Esta noche tal vez tenga dulces sueños. Esta noche quizá ya no sea uno más. Esta noche veré brillar las estrellas y a la luna su nombre dibujar. Esta noche tal vez el viento sea otro y descubra en su olor esencias de mar. Esta noche abriré todas las ventanas. Esta noche tal vez me esperará. Y serán hermosas todas las palabras que salgan de nuestros labios al hablar. Y querremos alargar la madrugada para que haya más espacio y más tiempo reservado a conversar. Esta noche tal vez quiera por fin la suerte sonreírme con fe y quitarse el disfraz. Esta noche me iré más contento a la cama como un niño colmado de bondad. Y cuando amanezca el día en mi ventana, entre sueños tendré la seguridad de que el breve adiós que ayer nos separara no ha sido un punto y aparte, sino ganas de volvernos a encontrar. Y serán hermosas todas las palabras que salgan de nuestros labios al hablar. Y querremos alargar la madrugada para que haya más espacio y más tiempo reservado a conversar.